En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este viernes 10 de enero de 2025. Estamos, como siempre, encantados de saludarte en la radio líder del deporte, en Radio Marca Elche. Y, por supuesto, también para todos los que sintonizáis en Teleelche Televisión con este programa de radio televisada. Muy buenas tardes. Y es que hay pasión por el Elche Club de Fútbol. Sus buenos partidos en diciembre y en este arranque de 2025 con ese partidazo contra la Unión Deportiva Las Palmas que le ha colocado en octavos de final hace que la ilusión se haya disparado. Hay colas para comprar las entradas para el partido de Copa contra el Atlético de Madrid, en el que el club pues hará el doble de ingreso que en el partido frente a Las Palmas, porque los precios se han doblado, tanto para el abonado como para el no abonado. Pero es una oportunidad sin duda, no sé si decir única, este año seguro, y en los próximos años no lo sé, de ver a un grande como es el Atlético de Madrid. Pero el técnico del Elche, que lógicamente ha sido preguntado por este partido porque queríamos conocer su impresión, pues ha hablado muy poquito del Atlético de Madrid, porque evidentemente donde tiene que estar puesto el foco es en el Zaragoza, el partidazo que vamos a vivir el próximo domingo desde las 15:45, desde las 4 menos cuarto, aquí en Radio Marca Elche, Tele Elche Televisión y Elche Radio, para contarte ojalá que una nueva victoria del conjunto ilicitano que podría incluso meter la cabeza en ascenso directo. Para ello tendría que ganar y esperar los pinchazos del Mirandés y Racing de Santander. El técnico del Elche hablaba así, precisamente del choque copero. Bueno, voy a intentar con esta respuesta ya zanjar un poco el tema, porque efectivamente ahora lo primero y lo más importante es el Zaragoza, pero bueno, evidentemente por el rival que nos ha tocado, la importancia que tiene en todos los aspectos, lo bonito que va a ser, lo ilusionante que va a ser, pues bueno, evidentemente está ahí, ¿no? Está presente también, creo que en la afición. Y bueno, y sobre todo después del partido que hicimos contra la Unión Deportiva, pues creo que ese creer en que podemos ganarles, podemos pasar de eliminatoria y podemos seguir hacia adelante, pues lo tenemos todos dentro, ¿no? Entonces, bueno, como digo, animar a la afición a que pueda venir el miércoles, a que pueda estar con nosotros, a que disfrute de una fiesta, como digo, ante un equipazo increíble, pero que ahora, pues eso, nos centremos sobre todo en lo que nos viene el domingo, porque bueno, pues empieza la segunda vuelta, tenemos un rival complicado, un rival encima que ha cambiado entrenador. Y bueno, que estamos un poquito con ciertas dudas de lo que nos puede ofrecer, pero que es tremendamente importante. Creo que es un horario también muy bueno y creo que esa ilusión que hay en todo el Elche, en todos los estamentos y por todos los lados que se respira, pues lo vamos a necesitar a nivel de apoyo para poder superar ese partido. Bueno, pues la respuesta de un técnico del Sarabia que ha querido hablar muy poquito, como no puede ser de otra manera, del partido de Copa, porque lo primero y mucho más importante es el partido frente al Real Zaragoza, como luego será el del Sporting de Gijón. En medio, pues en medio es una fiesta, es un partido donde el Elche tiene poquita o ninguna presión, tiene mucho que ganar y poco que perder. Mientras que donde sí se está jugando las habichuelas es el domingo frente al Real Zaragoza y contra el Sporting de Gijón, y así sucesivamente en todos los partidos. Bajas para ese partido: Carlos Kler, tras el partido frente al Castellón, se resintió de sus molestias de pubis, de lo que fue operado. Esperemos que se recupere pronto. Óscar Plano va muy bien tras su operación en el mes de diciembre, antes de las Navidades. Y el que ya definitivamente ya no forma parte del Elche Club de Fútbol es el centrocampista Cris Salvador, que se ha marchado a la Superliga China, concretamente al Tianjin Jinmen Tiger, Superliga China, por el que el Elche Club de Fútbol recupera los 300.000 euros que en su día pagó de traspaso al Huesca. Por tanto, se ahorra la ficha de Cris Salvador, hace caja y tampoco, digamos que se debilita el conjunto franjiverde, porque es un jugador que no estaba siendo un referente, no estaba siendo importante. Por tanto, queda una ficha libre más. Tiene tres fichas libres ahora el conjunto franjiverde, porque hay jugadores, entre ellos Rodrigo Mendoza, que no están ocupando ficha profesional. Por tanto, bajas la de Carlos Keller y Óscar Plano. Descartamos de la ecuación ya definitivamente a Cristian Salvador. Y bueno, pues el partido con cierto ánimo de revancha, como reconocía el técnico del Elche, que hay esa sensación de revancha sana, porque es el único equipo, decía, que nos ha superado de verdad en esta primera vuelta del campeonato. Hablaremos del rival, escucharemos a los dos técnicos y a José Antonio González también, además de hablarnos del rival, repasando la agenda deportiva del fin de semana. Empieza el año con una motivación extra: estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Con ustedes, Arturo Valls. Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo: obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¡Atención! En Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-2568. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales? Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad. Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Tenemos ya completo el cuadro del mes de enero con los partidos. Nos faltaba saber si el Mirandés Elche, el equipo revelación de la categoría, si iba a jugar también en enero, el viernes 31 o ya en febrero. Pues se juega el 1 de febrero, allí en Anduba, en Miranda de Ebro. El sábado 1 de febrero a las 2 de la tarde, a la hora de comer. Es decir que, bueno, ya tenemos el cuadro completo de los partidos del Elche. Recordamos, en Liga, Elche-Zaragoza este domingo a las 4 y cuarto. Luego, la semana que viene, en medio el partido de Copa del Rey, Elche-Atlético Madrid, el miércoles 15 a las 21:30 contra el Atlético de Madrid. El sábado a las 6 y media, el sábado 18, el Elche juega en Gijón frente al Sporting y cierra el mes de enero, jornada 24, el viernes 24, recibiendo al Eibar. Y estrena febrero, el 1 de febrero, sábado a las 2 de la tarde, para enfrentarse en Anduba al segundo clasificado, al Mirandés. Estaremos muy pendientes esta jornada de lo que haga el Mirandés y el Racing de Santander, pero antes el Elche tiene que hacer los deberes contra el Huesca. El Racing de Santander juega en Albacete, mientras que el Mirandés juega en Huesca, es decir, los dos juegan fuera. No es descartable, no es descabellado pensar que si el Elche gana podría meterse en ascenso directo. Insisto, para eso tiene que ganar sí o sí al Zaragoza y luego esperar que Mirandés y Racing de Santander pierdan o como mucho uno de los dos no pase del, o sea, uno pierda y el otro como mucho pueda empatar. Si alguno de los dos gana, es imposible alcanzar esa primera plaza. Pero bueno, el Elche está a 2 del ascenso directo y a 3 del líder, del Almería, que ahora, ayer hablamos de que si Uzuni está en estado de rebeldía, el pichichi del Granada, y tiene pinta de que, bueno, pues de momento no lo van a utilizar, y que Luis Suárez está también en la rampa de salida para que el Almería haga caja. Bueno, esto evidentemente puede debilitar al conjunto franjiverde. De hecho, hoy Eder Sarabia, cuando se le preguntaba qué sucedería si esto sería bueno para los rivales directos como el Elche Club de Fútbol, que se marchasen Uzuni del Granada o Luis Suárez del Almería, pues ha dicho que si sale Luis Suárez que no se va a poner triste, y además ha sonreído. Lógicamente, yo creo que ninguno nos pondríamos tristes, sino todo lo contrario. Si el rival se debilita, pues mejor. Lo que esperemos, que el Elche no se debilite y sea capaz de ganar el próximo domingo. Por cierto, felicidades al Elche, porque hoy cumple 102 años. Ya pasó del centenario en 2023 y hoy, 10 de enero, cumple 102 años desde su inscripción. Con lo que, bueno, pues corría el año 1923 cuando se inscribía y han pasado ya 102 añitos. Bueno, vamos a hablar del partido. ¿Habrá cambios respecto al partido frente a Las Palmas, donde el Elche puso y Sarabia puso un equipo muy titular, muy reconocible, eso sí, con la entrada de Rodrigo Mendoza, también de a ver si lo digo, de Nico Castro. Yo creo que con el partidazo que hizo el otro día el equipo contra Las Palmas, debería mover muy poco el equipo. Y me da la sensación de que pueden salir los mismos, aunque es cierto que Las Palmas era Las Palmas y el Zaragoza no es Las Palmas. Aunque es un candidato, está, a pesar de su bajón, a 4 puntos de playoff. Tiene todo por hacer todavía. Han cambiado de entrenador. Miguel Ángel Ramírez Medina, de 40 años, él es el ex del Sporting de Gijón en las dos últimas temporadas, 22-23 y 23-24, es el que ha sustituido a Víctor Fernández, toda una institución, y lógicamente ahí Sarabia tenía dudas de qué Zaragoza iban a ver. Lo que sí ha confirmado el técnico del Elche es que, bueno, va a haber pocos cambios, pero uno sí, en la portería vuelve Dituro. No, empezando por la alineación, sí que va a jugar Matías y... Y bueno, decir que no sé si tenemos la mejor portería de la categoría, pero que ahí estaremos, ¿no? Y siempre, como he dicho, pues destacar el trabajo que se está haciendo en ese área en concreto, con empezando por Javi Roda y todos los chavales que nos han ido ayudando y principalmente pues eso, Sanro y Mati, que están dando un nivel excelente y que eso pues me lo pone difícil, pero por otro lado me tranquiliza a mí y creo que nos tranquiliza mucho al equipo, ¿no? Porque es un puesto que siempre es determinante y tenemos la suerte de que juegue quien juegue, pues además con la solidez que estamos teniendo también a nivel defensivo, creo que desde ahí el equipo se siente mucho más fuerte. Por lo demás, cambios, bueno, alguno puede haber. Es verdad que quiero ver mañana el último entrenamiento, quiero ver un poco también esa inspiración de los jugadores, esa y acabar de tener claro un poco lo que intuimos que nos puedan hacer ellos, ¿no? Porque es verdad que hemos analizado varias cosas de lo que hacía Miguel Ángel contra el Elche, lo que hizo contra nosotros en Andorra, lo que ya nos hizo este equipo evidentemente en la ida, lo que ha ido haciendo en su última etapa fuera. Entonces le hemos dado muchas vueltas a todo y mañana pues acabaremos de decidir un poco plan de partido. Tendremos seguramente varias cosas preparadas y luego acabaremos de decidir la alineación, pero puede ser que haya algún cambio, sí. Puede ser que haya algún cambio. Ahí estaríamos hablando de Matías Dituro en portería, línea de cuatro con Pedro Vigas, si está bien, que a priori está bien, junto con Affengruber. Tampoco sería descartable Affengruber Diaby, como el otro día, porque Pedro Vigas no estaba todavía al 100%. Laterales, claramente Álvaro Núñez por la derecha, por la izquierda Salinas. Centro del campo, pues ahí estarían Nico Castro, Aleix Febas, banda izquierda, Yago de Santiago, banda derecha. Ahí tengo la duda, si quiere jugar con extremo puro Josan, si no Rodrigo Mendoza entrando por dentro, y luego en la media punta Nico Fernández Mercau con Agustín Álvarez en punta. Ese a priori va a ser el 11, porque Sarabia quiere un 11 jugón, un 11 como el otro día, que tenga el balón en posesión la mayoría del tiempo. Y en ese sentido, Miguel Ángel Ramírez, técnico del conjunto maño del Zaragoza, hablaba de que precisamente la pelota la va a querer el Elche. Es difícil que un equipo, sea el que sea, durante 90 minutos mantenga una misma inercia. Yo creo que durante 90 minutos se dan situaciones, escenarios diferentes. Va a haber momentos en los que no la tengamos o que sea difícil quitarle la posesión al Elche. Pero creo que va a haber momentos también de juego en el que al Elche le va a costar quitarle la posesión al Zaragoza, ¿no? O es por lo menos lo que pretendemos. Y creo que un equipo tiene que estar preparado para jugar esos momentos bien, para ser competitivo cuando no la tenga, cuando la tenga. Se van a dar diferentes escenarios. Tenemos que competir bien en todos ellos. Se van a dar diferentes escenarios. El principal, el Elche, va a querer el balón, lo va a tener más que el Zaragoza y más jugando en casa, aunque esto de más jugando en casa en cualquier otra temporada tendría su lógica. Con Sarabia, fuera de casa también lo quiere. Pocas veces ha perdido la posesión, creo que solo en Castellón, y porque el Castellón jugaba en casa y también es un equipo audaz, ofensivo y que sale también a tumba abierta. ¿Hay ánimo de revancha en Eder Sarabia? Ayer decía Aleix Febas que sí, porque aquel partido escoció y mucho, pero de ese partido se aprendió mucho y a partir de ahí cambió todo El primero que cambió fue Sarabia, con un cambio de sistema y dotando al equipo de una practicidad mayor y no siendo, bueno, tan romántico a la hora de sacar la pelota siempre desde atrás, para minimizar fallos, para minimizar errores. Y bueno, pues el Elche a partir de ahí, con esa defensa de tres, empezó a crecer hasta que, digamos, que ya cogió el camino que él pensaba y volvió a la defensa de cuatro. Y ha ido alternando dependiendo el partido y dependiendo el rival. ¿Para Eder Sarabia hay ánimo de revancha por aquella dolorosa derrota? Bueno, es un partido especial, creo que para todos, y sí que es verdad que hay un poco esa sensación de revancha a nivel sano, a nivel deportivo, porque bueno, creo que ha sido el único equipo que realmente nos ha superado durante los 90 minutos, porque ya fueron superiores con uno más, nos generaron, tenían otra marcha más. Fíjate que no me suele gustar hablar de actitud, porque al final el futbolista siempre quiere hacerlo lo mejor posible, pero nos superó las circunstancias, el partido, el rival. Es verdad que muchas veces tenemos esa tendencia a ese rival, el enemigo, a ese enfadarnos con él, a ese criticarle, a ese tal. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es agradecerle a los rivales, porque en este caso al Zaragoza, agradecerle que nos hiciera el partido que nos hizo, que nos pusiera en el compromiso que nos puso, que nos superara, porque eso nos ha permitido ser mejores en el resto de la temporada, ¿no? Entonces ayer lo estábamos comentando, que ayer también tuvimos reunión con la plantilla a la tarde para hacer un poco repaso de esa primera vuelta y recoger un poco los aprendizajes y el equipo que queremos ser en esta segunda vuelta, y hablábamos de eso, de esas dificultades y esos equipos que te superan y que te exigen y demás. Al final es agradecerles, porque si somos inteligentes y sabemos llevar las cosas por el cauce correcto, pues vamos a poder crecer, ¿no? Y está claro que aquel día, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, también tuvimos un momento crítico. Ya dije que fue de los peores días aquí, sin ninguna duda, pero como entrenador también, pero enseguida supimos darle la vuelta y con esta plantilla y este vestuario y esta actitud que tiene la gente, fue la verdad que fácil sobreponernos, fácil aprender, y como ya dije aquel día, ese ha sido un partido que siempre hemos tenido presente y que nos ha ayudado mucho para no volver a cometer ciertos errores. La dura derrota en Liga en el principio de la temporada, 3-0 en la Romareda, dolió, picó. El propio técnico del Elche reconoce que fue de sus peores días como entrenador, y bueno, ahí demostró Sarabia que tiene cintura, que tiene mano izquierda, que no es el típico entrenador contumaz que persiste en el error, tozudo, terco. No, cambió, reconoció errores también de los futbolistas, cambió de sistema, empezó a adaptarse más a los jugadores que tenía más que a su propia filosofía, hasta que fuese puliendo poco a poco todos los detalles. Y bueno, ha sido un proceso natural que le ha terminado dando la razón. Y el futbolista ahora se siente mucho más a gusto con lo que hace, lo entiende mucho mejor. Pero bueno, era natural. En aquellas primeras jornadas, muchos de los jugadores acababan de llegar. Ni Fengruber era la Fengruber actual, ni Agustín Álvarez lo era. Había muchos jugadores que el físico todavía no les daba, y sobre todo que lo táctico no se entendía todavía como se entiende ahora. Y cuando todo sale bien, pues todo el mundo se atreve con más cosas, hay más confianza. Bueno, insisto, es un proceso natural, y el propio Sarabia demostró mucha inteligencia, no solo táctica, sino humana y psicológica en esos momentos. Pero ahora tiene un Zaragoza que no se parece a aquel Zaragoza. Aquel Zaragoza estaba de dulce y tenía otro entrenador. Ahora el Zaragoza está en periodo de cambio, está con un nuevo entrenador, Miguel Ángel Ramírez, tras la marcha de Víctor Fernández, y ya anuncia el técnico del Zaragoza que van a ver a un Zaragoza muy diferente. No creo que se pueda ver algo muy diferente, porque no creo que haya habido tiempo suficiente como para ver, ni creo que haya que cambiar absolutamente todo porque lo que se estaba haciendo no valía, ni mucho menos. Yo creo que se trata de potenciar y mantener todo aquello que el equipo estaba haciendo bien y qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor, porque hay margen de mejora en ciertos aspectos. Bueno, pues eso sí queremos verlo mucho mejor. Sí queremos ver que el equipo da un paso, que lo intenta y que está más cerca de ser mucho más competitivo en ciertos aspectos del juego que a lo mejor no se estaban haciendo tan bien. Las palabras del canario Miguel Ángel Ramírez. Hablamos o escuchamos ahora a Eder Sarabia. Reconoce que están muy bien, que están preparados y que, lógicamente, el partido les motiva muchísimo para seguir demostrando que están en el buen camino, que quieren alargar esa racha o esa regularidad, porque esto es no es una racha, es una regularidad. Pero, ¿cómo conseguir frenar la euforia? Bueno, pues, ¿cómo conseguir que el futbolista no afloje, no se contagie? Porque una cosa es la euforia fuera o la alegría fuera, y otra es que dentro el jugador tienda a relajarse. Le preguntamos a Sarabia cómo evitar que el futbolista inconscientemente afloje. Bueno, es verdad que en esta plantilla tenemos gente con experiencia, con responsabilidad y con profesionalidad que ya nos ayudan a ir gestionando todo eso, ¿no? Además, creo que dentro somos en general bastante equilibrados. Sabemos llevar los momentos difíciles y también sabemos gestionar bien esos momentos de más euforia, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente más fácil igual que en otros sitios. Y por otro lado, pues bueno, intentando seguir siendo minucioso en los detalles, intentando preparar bien las cosas, intentando alertar de las cualidades del rival. Es una obviedad, pero es que todavía queda toda la segunda vuelta, 63 puntos. Entonces, realmente puede pasar de todo. Y además, en este equipo, que además también ayer lo comentamos, que el año pasado pues podía estar en unas circunstancias a nivel clasificatorio parecidas, pues luego tuvo un bajonazo un poco preocupante, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, también lo tenemos presente, también aprendemos de eso y como he dicho otras veces, pues intentando rebajar un poco esa euforia, pero siendo muy, muy exigente, siendo ambicioso y alimentando mucho la ilusión, sin ninguna duda. Las palabras de Eder Sarabia, que destilan mucho sentido común, mucha sensatez y coherencia en lo que dice, hablando de que, bueno, pues el bajón de la temporada pasada lo tiene muy presente y sabe que quedan todavía 21 partidos y que hay que ser muy minucioso en cada detalle, y que lo de la euforia fuera, él pues no es que no lo vaya a frenar, es que no quiere frenarlo, eso es otra cosa. Hacia afuera, que la gente lo disfrute, que la gente quiera estar con nosotros, que la gente quiera que llegue el partido, eso sin ninguna duda, eso es maravilloso, es precioso, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene nuestra profesión, ¿no? El poder hacer feliz a tanta gente y el poder hacer que gente durante un rato bueno disfrute y viva cosas y sienta cosas que seguramente no sienta el resto de la semana, ¿no? Entonces, y es que la semana no se lleva igual como la tarde del domingo, cuando el Elche gana y lo hace jugando bien o muy bien, como en los últimos partidos. Eso Sarabia lo sabe y, lógicamente, no le vamos a poner puertas al bosque. Vamos a disfrutar del bosque, ¿no? De puertas hacia afuera, la afición, que disfrute, que se lo pase bien, que esté eufórica, lo que ellos quieran. Eso sí, donde no tiene que entrar la euforia es en el vestuario, porque, que yo sepa, todavía no se ha conseguido nada. Sobre todo lo verdaderamente importante, que es la carrera hacia Primera División. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 € al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, tus concesionarios oficiales Audi. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol. Consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Atención, atención, empezamos el año con rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Aprovecha descuentos increíbles en todo lo que necesitas para tu hogar. Sofás, mesas, dormitorios, decoración con grandes descuentos. ¡Una locura! Y ofertas que no querrás dejar pasar. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. No te lo pierdas, las rebajas están en marcha. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre en Elche Entre Varales, Taberna Cofrade. Entre Varales, el sitio ideal para tapear a todas horas, del desayuno a la cena. Tapeo, vermut y buen vino. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. Entre Varales, Taberna Cofrade, en Elche, Replaseta Les Barques. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. Vamos a conocer un poquito más de este Zaragoza que estrena entrenador. Si es para no fiarse de cualquier rival y menos de uno de los que mejor a priori se reforzó en verano, mucho menos ahora que estrena entrenador y que va a venir con el colmillo afilado. Querrá estrenarse Miguel Ángel Ramírez con una victoria. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Zaragoza se va a encontrar el Elche el domingo? Bueno, un Real Zaragoza que se postula como uno de los grandes agitadores del mercado de invierno en segunda división. Eso es síntoma de que algo no ha funcionado bien durante la primera parte de la temporada. El equipo maño estrena la segunda vuelta con la visita a Elche, una plaza que históricamente no se le suele dar muy bien, porque aquí solo ha ganado 5 veces, teniendo en cuenta los 27 enfrentamientos entre primera, segunda y el playoff de ascenso a primera división. En lo estrictamente deportivo, el partido del domingo en el Martínez Valero será el debut, como bien dices, del nuevo entrenador Miguel Ángel Ramírez, técnico que ha tomado el relevo tras la dimisión de Víctor Fernández. Una racha de 7 jornadas sin ganar en Liga desembocó en la decisión más drástica del entrenador insignia del club blanquillo. Antes de acabar el 2024, el Zaragoza ganó con mucho sufrimiento en casa por 1-0 al Racing de Ferrol, con el interino David Navarro en el banquillo. Miguel Ángel Ramírez tiene un reto mayúsculo por delante. El Zaragoza tiene 6 puntos de desventaja con la sexta plaza. La segunda vuelta tiene que ser sobresaliente para aspirar al ascenso, y es que en Zaragoza se está viviendo un calvario que no tiene fin. Son 12 temporadas en segunda, mucho tiempo para un club que ha estado 58 campañas en primera división. La presión allí por ascender es tremenda. Miguel Ángel Ramírez ha hablado hace unos minutos en rueda de prensa. Le preguntó preguntaban por debutar en el Martínez Valero. En estos momentos una plaza muy complicada para los rivales. Y dice Ramírez que el Elche también tiene sus puntos débiles. Para estrenarse nunca va a haber escenarios ideales. Siempre va a ser lo que te toca y es lo que hay. Eso no se puede cambiar. Pero sí que estamos viendo la forma que podemos ser más competitivos, tanto con balón como sin balón. Hacen muchas cosas bien, pero también son, como todos los equipos del mundo, vulnerables en otras. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy concentrados, sabiendo bien qué hay que hacer en cada momento, porque creo que hay puntos vulnerables que nosotros podemos utilizar y que tenemos elementos buenos para poder hacerlo. El partidazo Elche-Zaragoza el domingo desde las 4 menos cuarto en directo en Marcador. Ahí estaremos. Vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana, José Antonio. Segundo fin de semana del 2025 y tras el parón navideño la mayoría de nuestros representantes regresan a la competición en balonmano. El plato fuerte lo tenemos el domingo a las 2 con el debut del Atigo Elche en la fase de grupos de la European League. Las ilicitanas visitan la pista rumana del Dunaria Braila. Este mediodía hemos estado en la rueda de prensa del míster Joaquín Rocamora y de la jugadora Esther Martín Buro. Escuchamos las reflexiones de Rocamora. Sí, sin lugar a dudas, un sueño que vamos a disfrutar. Un sueño que yo al menos pienso disfrutarlo al máximo. Ya lo he dicho en más de una ocasión. Creo que incluso hemos tenido suerte en el sorteo porque nos ha tocado un sorteo muy complejo. Por tanto, las matemáticas o las teorías dicen que no tenemos opciones de pasar, así que lo único que nos queda es disfrutar. Vamos a Rumanía, vamos a empezar esta fase de grupos contra un equipo que el año pasado jugó Final Four, que además ha mejorado a priori el equipo, máximo goleador de la liga rumana, con mucha pólvora. Tenemos muchas chicas que son debutantes en la liga. Yo creo que al final sabemos lo que somos, creo que somos un club que siempre hemos intentado fichar gente muy joven, que siempre hemos intentado que sea lo más valenciano posible, lo más alicantino posible y si puede ser lo más ilicitano posible. Bueno, pues llegamos en un momento de construcción, llegamos en un momento en el que yo creo que el equipo es sólido a nivel defensivo, donde yo creo que la portería está cogiendo estabilidad, pero donde la realidad es que a mí me está costando convencer a la jugadora que esté centrada en ella, que tiene que trabajar todos los días, que la intensidad es del 101%, porque luego, che, contra todas las porterías que jugamos parece que son las mejores del mundo, leche. Y eso porque nos falta calidad en lanzamiento, yo creo que nos falta calidad en lanzamiento porque nos falta capacidad de entrenamiento. Y cuando entra el estrés competicional nos agarrotamos un poco y en este sentido pues nos faltan cosas. Y sin lugar a dudas para mí el favorito al grupo, en este caso es Braila. Pues va a ser un partidazo el del domingo. Esther Martín Buro, jugadora de 20 años, natural de Manzanares, de Ciudad Real, reconoce que están viviendo un sueño. Es un sueño y es algo muy ilusionante. Pues esperamos ver un Atico Elche que pelee, que sufra la pista, que se deje todo, que esté al 100%. Al final es algo que es un sueño que queremos aprovechar, que es para aprender y crecer como equipo y va a salir genial. Hay que estar concentradas, hay que tener muchísima intensidad, hay que intentar también llevar el ritmo del partido, no dejar controlarnos por el rival, tener nosotras también, seguir el plan de partido. Y sobre todo la defensa, estar muy intensas. Sí, al final ha cambiado la racha que llevábamos. Esto nos ha hecho estar más contentas, más ilusionadas y más, al final, más concentradas de decir, estamos creciendo, no vamos a menos. Entonces, sí, va a ir a mejor. Al final nos ha dicho que esto es un premio, que lo tenemos que disfrutar, que nos va a hacer crecer como grupo y como jugadoras y lo tenemos que aprovechar. En fútbol destaca que el ilicitano empieza la segunda vuelta en la segunda rev, recibiendo el sábado a las 12 en el Diego Quiles al Terrassa. Al míster le preguntaba el compañero Felipe Canals hacia dónde tenemos que mirar. El filial está en mitad de la tabla, en la octava posición, a 3 puntos del playoff y con 4 de ventaja sobre el playdown. Bueno, creo que las vacaciones nos han venido muy bien para desconectar y volver con mucha energía. Y bueno, tenemos el partido del Terrassa, creo que va a ser un partido tremendamente difícil, la ida nos costó muchísimo. Sabía que me lo ibas a preguntar. Es muy difícil mirar hacia dónde tirar en el sentido de marcar un objetivo a largo plazo, porque Para que veas cómo es el fútbol, los primeros 5 partidos estábamos en playoff y el equipo no estaba jugando bien. Y luego en los últimos partidos el equipo estaba jugando bastante bien y de 4 partidos ganamos 2 y perdimos 2. Entonces creo que no tenemos que mirar el partido a partido, sino voy más allá, tenemos que mirar el día a día, el entrenamiento a entrenamiento y a partir de ahí tratar de ir marcando los objetivos a corto plazo. Ahora nuestra mentalidad está en Terrassa mañana. En tercera tenemos otro partido, el Atlético Saguntino, Athletic Club Torrellano, el sábado a las 5. En categoría juvenil, el Elche afronta los 16avos de final de la Copa del Rey a partido único en el Diego Quiles ante el Unión Viera de Canarias. El duelo se juega el domingo a las 12:30. Por otro lado, en la segunda red femenina, el Elche se enfrenta al Juan Grande el domingo a las 10 de la mañana en el Diego Quiles. En balonmano nos habíamos dejado en el tintero que los chicos de la TIGO Elche, los chicos de Sergio Belda, juegan el derbi en la Primera Nacional ante el Elda Centro Excursionistas el domingo a las 12. Y por último, destacar en baloncesto que el CB y Elche juega en el Esperanza Laje el domingo a las 7:45 ante Carolinas. Y en waterpolo, que los equipos del Club Waterpolo Elche vuelven a la competición y lo harán a domicilio, las chicas ante el Ciudad de Alcorcón y los chicos en la piscina del Real Canoe. Pues fin de semana cargado de magníficos partidos y muchas competiciones. Gracias, José Antonio. Buen fin de semana, Paco. Hasta luego. Hasta el próximo domingo a las 15:45. Tenemos una cita aquí en Marcador para la retransmisión del partidazo Elche-Zaragoza. Comienza la segunda vuelta aquí en Radio Marca Elche, Teleelche Televisión y Es Radio. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.